¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando. Palabras al poder, voces disidentes. ¡Ey, ey, ey! Muchachitas, muchachitos, muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan y que han decidido iniciar este año en los oídos, teniendo en los oídos a nuestra voz radio, pero sobre todo al programa Palabras al Poder, a pesar de los días complejos que de repente nos pretenden implantarlos de arriba, nosotros seguimos reivindicando la poesía y por eso es que celebramos esta noche que está llena la cabina. Esta noche convocamos a algunos poetas que ya no se encuentran físicamente con nosotros y vamos a leerles, la verdad es que tenemos que confesarlo, les vamos a leer los poetas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos apasionan. Y esta noche nos acompaña aquí en cabina Aldair, buenas noches. ¿Qué onda? Pues chido, pues primer día del año, a ver cómo nos va, pero de todos modos aquí estamos leyendo poesía un poco, ¿por qué no? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mario. Hola, ¿qué tal? Empezando con poesía como debe de ser, después de... Yo creo que leer poesía es de los mejores placeres que puede uno tener con la ropa puesta, ¿no? Entonces, pues empecemos, pues. Y Román Borrego, sonriente... Con la sonrisa del vándalo, de los controles técnicos. Maestro de los controles, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran todos ustedes por allá? Un saludo acá a todos los que están en cabina. Y un saludo a todos los que nos escuchan del otro lado de la bocina. A todos esos compañeritos de la radio. Ha sido un gusto siempre poder contar con su presencia. Bueno, a través de los aparatos electrónicos, obviamente. Porque sin ustedes este programa no sería cosa alguna. Y pues así es, retomando el ejemplo de cuando hicimos ese enlace con los poetas de Chihuahua, el Círculo de los Bárbaros, así titulamos el programa del día de hoy, ahí está la propaganda muy chula, el Círculo de los Bárbaros inicia, y ¿quién quiere comenzar? Pues el compañero, ¿no? Aldair, comienza. Aldair. En lo que Aldair prepara, agradecerle a Aldair. Aldair también estuvo presente hace un rato en la serenata poética, en el acto político-cultural que se realizó en solidaridad con la compañera Luna Flores. Sí. Fue un evento de poesía que formó parte de una jornada de lucha el día de hoy. Muy importante, ojalá que puedan checar la manifestación y el comunicado que se da como Frente Oriente. Y agradecerle mucho a Aldair que anduvo por allá y hace 8 días también anduvo, entonces estamos muy contentos. Pues sí, me parece importante que estos casos tengan difusión entre nosotros, ¿no? Entre pues la gente pues de los barrios, de los estratos sociales más bajos. Creo que debemos de apoyarnos entre todos para que las cosas tengan una solución y que la solución esté en todos nosotros, ¿no? Y la compañera Luna tiene que tener ese apoyo, es importante participar. Y bueno, es un pequeño poema el cual tuve la oportunidad de leer en el evento y bueno, pues yo empezaría con este, ¿no? Va. Bueno, el poema se llama La Máquina. La máquina que absorbe la conciencia, irrumpe en la alegría, aniquila nuestro lenguaje, determina minas en donde hay vidas, incontenible hambre de avaricia, tira balas a niños con piedras, inagotables son sus miserias, desconoce todo lo que implica inteligencia, magistrados de la violencia, son caballos domados de la indiferencia, son la parte trasera de una bandera, son el registro del predominio nación, son hacedores de fantasías de mierda, hablan como Marx pero viven como Rockefeller, y son los buen vestidos con espíritu cochino, son los malos actores de una película llamada traición, son los malos acordes de una pésima canción, son las malas copias de un libro cabrón. La máquina que absorbe la conciencia mueve su carcomida pata izquierda y mutila la esperanza. Mueve su apoderada pata derecha y fusila la casi mínima democracia. La máquina que absorbe la conciencia nos quita el derecho de mejores circunstancias y los aumenta las ganas de destruir su maquinaria. ¡Vientos! Muchas gracias, Adaí. Pues vamos a seguir con la poesía en este círculo de los bárbaros. Ya escucharon el timbre mientras Aldair hablaba. Más poetas han llegado. Ahorita tendremos la sorpresa. No sabemos quién va a entrar por esta puerta de la cabina. Pero mientras, vamos a seguir con la poesía. Y ahora, un poema que pueden escuchar por los camiones RTP en voz del compañero Román Borrego y del que les habla Carlos Esteban. Un poema de José de Molina, que en realidad él no lo escribe pensando en ser un poema, pero nosotros pensamos que de verdad son unas letras maravillosas para la clase trabajadora, para los comerciantes ambulantes, que últimamente han sido criminalizados de manera brutal por parte del gobierno del Distrito Federal, sobre todo, por ejemplo, en el caso de desalojo. ¡Ah, va llegando! Ya sabemos quiénes son los poetas que entran. ¡Bravo, bravo! José Miguel Aparicio, de los primeros invitados en este programa Palabras al Poder. ¡Un aplauso! Y el compañero comandante poeta o algo así. Entonces, este círculo de los bárbaros se va a seguir poniendo muy bueno. Vámonos con este poema a dueto ahí con el maestro de los controles, Román Borrego. E insistir, dedicado a esos millones de trabajadores que el gobierno del Distrito Federal ha decidido criminalizar, como son los compañeros del mercado Nuevo Tepito allá en Santa Marta, y para los compañeros que se suben a vender pues cosas en el metro para ir sobreviviendo, además de manera muy importante, sin tener prestaciones de ley, seguro social, aguinaldo, vacaciones, se van ganando la vida. Los verdaderos criminales están arriba. Este poema, y ojalá que terminando Deep nos pueda platicar algo que tengo muchas ganas de hacer, y lo seguro que lo vamos a hacer en esto la próxima semana, un homenaje a José de Molina, que Deep nos pudiera compartir algo acerca de José de Molina. Es sin duda una inspiración para muchos de nosotros. Esto era una canción o un texto y nosotros... Y Deep es la biblioteca andando. Poema, y dice así... Soy ambulante, soy vendedor, yo soy un hombre trabajador. No estoy por gusto, me echó a la calle el desempleo y la explotación. Soy un producto de este sistema que ha generado la corrupción. Voy con mi diablo cargando el peso de malas ventas y de mal humor. Y estoy anclado, midiendo el tiempo, oliendo a rancio y tragando smog. Y se molesta el señor Mancera, que de esta forma me gana el pan. ¡Son una lacra! ¡Vándalo! Dice la gente. ¡Anarquista! Gente decente de sociedad. ¿Cómo es el diablo, mi compañero, en mis tareas y en mi labor? Dicen las beatas y el padrecito. ¡Ave María! ¡Son de lo peor! Los comerciantes establecidos, como Walmart, que no paga impuestos, me tiran leña sin compasión. O se hacen tontos, o no comprenden lo duro que es la marginación. Así es la vida del ambulante, toreando siempre la situación, sorteando el sol, el viento y la lluvia, la camioneta y al inspector. Por eso, cuando la tira, viene a atacarme, cuando se suelta la represión, yo no le saco, no sé rajarme, soy barrio bravo y tengo mi honor. Ándele, chula, que no está caro. A estos poetas pobres, llévese ya, échele ganas y hasta el puestero puede llevarse por la mitad. Compañera, compañerita, tóquelo linda, no me lo estruje, no me lo venga, se amagullar, no me maltrate la mercancía, sino después quién se la llevará. Como mi abuelo en el viejo tianguis, voy ofreciendo al comprador polvo de estrellas, cuernos de luna o algún eclipse de luna y sol. Soy ambulante, ya te lo dije, a lo derecho y con mi sudor, me gano honesta y honradamente lo que merece un trabajador. Pues bueno, ese fue José de Molina. Y ahora le pasamos la estafeta a Deep en este círculo de los bárbaros. Pues, a ver, me acordé, por asociación de ideas de un poema de Miguel Hernández. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo, hoy no tengo amistad, hoy es día de llantos en mi reino, hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado, y me busco la muerte por las manos, y pienso en los más altos campanarios, para un salto mortal, serenamente. si no fuera porque, no sé por qué, haría un tintero de sílabas, de adioses y regalos, y ahí te quedas al mundo, le diría. Yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena que vale más que toda la alegría del mundo. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No ves mis ojos que inconformes, mi boca que desengañada? Mientras más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, hoy, mañana, penando por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Ay, no. Espérese, dijera Román, pórtese bien. No. Aprovechamos para mandar un saludo para la compañera Betsy, para la compañera Mimi. Esperemos que estén en camino, si no, seguramente las podrán estar escuchando la próxima semana, Miguel Hernández. Déjame decir nada más en dos palabras. Habló Luna para agradecerles el recital, estaba muy conmovida, feliz, dijo que escuchó un poema nuevo, mandó un abrazo y pidió que se cuiden. Que se cuiden los represores del pueblo, porque tarde que temprano la historia la vamos a poner en su lugar. Y ahora, José Miguel Aparicio. Sí, no puede ir mientras Mario en lo que lo busca. Entrando de bateador emergente. Y hablando de esto, pues vamos a invitar a la mesa al buen Pablo. No sé, yo creo que nadie, no necesitamos mencionar su apellido, ¿no? Uno de los dirigentes del Frente Oriente, según esto, una publicación del 28 de diciembre, ¿no? Pablo, genial. El poeta, dice. Pablo, sí. Es ya es un amigo de la casa, ¿no? Entonces, Sí. Aparte, tuvo mucho las entrañas de cuando el golpe, ese maldito golpe de Pinochet, él regresó a los madrazos, ¿no? Regresó a la lealtad con Allende, entonces eso todavía lo hace más alto de lo que ya era, ¿no? Empecemos con este poema. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. ¿Es en ti la ilusión de cada día? Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eterna en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigraban y huyen pájaros que dormían en tu alma. Ese fue Pablo. Ese es Pablo. Ahora, el maestro de los controles, Román Borrego. Bien, pues yo le voy a compartir uno acá del compañero conocido Rubén Bonifaz Nuño. Pues si no lo conocen, es un poeta que nació en Córdoba, Veracruz, en 1923, y anda rolando la bacha. Y aparte un gran estudioso de las letras, es un gran amoroso del idioma español, ¿no? Así y es. Un cabrón mujeriego como él solo. Lo va a estar escuchando a su esposa. No lo dijo Román, no lo dijo Román. Este es el poema 38. ¿Cuál es la mujer que recordamos al mirar los pechos de la vecina? De camión, ¿a quién espera el hueco lugar que está al lado nuestro en el cine? ¿A quién pertenece el oído que oirá la palabra más escondida que somos? ¿De quién es la cabeza que a nuestro costado nace entre sueños? Hay veces que ya no puedo con tanta tristeza y entonces recuerdo, te recuerdo, pero no eres tú. Nacieron cansados. Nuestro largo amor y nuestros breves amores, los cuatro besos y las cuatro citas que tuvimos, estamos tristes. Juntos inventamos un concierto para desventura y orquesta y fuimos a escuchar los serios, solemnes y nada entendimos, estamos solos. Tú nunca sabrás, estoy cierto, que escribí estos versos para ti sola, pero en ti pensé al hacerlos. Son tuyos. Ustedes perdonen. Por un momento olvidé con quién estaba hablando y no sentí el golpe de mi ventana al cerrarse. Estaba en otra parte. Y ya. Ese fue Román Borrego, el maestro de los controles. Con un cuchicheo de fondo. Es que tenemos problemas técnicos aquí. El internet del señor Carlos Slim no es tan bueno como dice. Entonces, nos vamos con un poema de Aldair y después nos vamos a un corte musical para regresar con José Miguel José Aparicio. Bueno, este también es este otro poema que lo leí esta mañana. Bueno, en la tarde, ¿verdad? En la tarde, perdón. Ahí con la compañera Luna. El tiempo se mide de raya en raya entre paredes sucias. El tiempo no es tiempo, es miedo allá en los adentros. Ella y ellas son caracoles prehispánicos, son cargas pesadas para cabezas tibias. Son un arma cargada de futuro. Ella y ellas son fantasmas de un pasado y les temen. Quieren destruir a la natura, quieren tener pavimentos sobre flores que crecen y se fortalecen. Es una batalla de espacios. Quieren silenciar un grito eterno. Quieren que el lobo sobre la estepa jamás aúlle a la luna, sus poemas y sus necesidades. Quieren que el amor nunca se desnude, pero el amor es una llama de justicias, la llama justa. Ella y ellas son libres. Ellos no determinan nada. Ellos no son el amor de los justos. Ellos no caminan en la noche que fue día. Bravo. Pues vámonos al primer corte musical y regresamos aquí en Palabras al Poder en Nuestra Voz Radio. No olviden las vías de contacto, el Facebook Nuestra Voz Radio, el Twitter, yo lo digo así muy... Betsy, te extrañamos, maldita sea. Para Betsy, a reportarse, campeona. Muy mal, campeona, de no haber venido. Y vámonos a un primer corte. ¿Con qué nos vamos, Román? Sepa la tiznada, yo creo que vamos a poner una de Fernando Delgadillo. Este es un corte por cortesía de Ferretería Solana, que es nuestro faro y nuestra guía en la vida. Bien, vamos a escuchar esta versión de en vivo de No soy de aquí, ni soy de allá, de Facundo Cabral. Y regresamos, esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado en el nuevo año. Palabras al poder. Palabras al voces, palabras al poder. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio.

Saludos, Betsy, que seguramente la tendremos la próxima semana. Y saludos muy especiales, Román, para la compañera Zafada, que nos está mandando mensaje de saludos desde quién sabe qué tierras. Pues le mandamos un saludo muy fraterno a la compañera, que esperemos que un día nos vuelva a acompañar acá. Por eso no viene, le manda saludos fraternos, manda. Por eso no viene. Perdón, dice. No haga un silencio raro, que luego me regaña. No, la Zafada sabe que... Los saludos del programa del PECUS, man. Un saludo a los combatientes de Frente Norte de Afganistán hoy en noche. No, sí, la compañera Zafada sabe que se le quiere mucho aquí en nuestra claro radio. Sí. Y la pueden escuchar todos los días en Mazunte, en Radio Caracol. Está a través de internet también. Y pues da las noticias, los viernes da las noticias buenas, así que depende. Mañana toca noticias buenas. Así es. Pasado mañana. Ah, sí, pasado mañana. No, mañana toca Papel Revolución. Sí, señor. Imprimiendo lucha y organización. Y pues vámonos, ¿no? A continuar con este círculo de los bárbaros. Aparicio sigue buscando la poesía entre la mesa y algún lado. Lo que pasa es que Carlos Slim nos cortó el internet, pero... Estamos tratando de resolver eso. Si no, mientras Dilcher se propone para continuar con este círculo de los bárbaros. Pues sí, porque yo no sé, a veces tengo la impresión, que yo espero que sea muy equivocada de mi parte, de que no se le hacen los honores a César Vallejo como poeta y como militante que se merece, un altísimo poeta. Y sin poses, sin premios y sin tonterías, verdaderamente está en la cumbre de la poesía de América Latina y de la militancia. Vamos a leer Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Maestro. Deep, ya tenía que estar por acá leyéndonos. César. Pues sí, ya se nos va a hacer costumbre escuchar al compañero Deep aquí en Palabras al Poder. Y ahora nos vamos con Mario Pérez. Yo sigo con Pablo, el poema número 5, para que tú me oigas. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hierbas. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guardia oscura. Todo las llena, todo las llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar, huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras veces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. ¡Ámame, compañera, ámame! No me abandones, sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo, todo lo ocupas tú. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Ese fue Pablo. No, pues yo creo que sí te pues me tuvo que haber escuchado. Nuevamente los saludos para Zafada, que ya nos contestó los saludos de los saludos. Y antes de pasar con Aparicio, me gustaría leer una poeta. Es correcto, poetisa, ¿no? Pero a mí me gusta decirles poeta, una poeta, compañera, ¿no? Poeta. Sí, poeta. Sí, poeta. Ah, güey, sí. Tú estás lo correcto. O poetisa. A la compañera Sor Juana Inés de la Cruz, que nos gusta mucho. Y ay, esta compañera sabía de lo que era el amor y todo esto. Se llama Esta Tarde, mi bien, de Sor Juana Inés de la Cruz. Dedicado para la compañera Betsy, para la compañera Zafada y todas las compañeritas que nos están escuchando. Y muchas de ellas seguramente les tengo pretensiones, por eso les dedico el poema. ¿Sas? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, escúchalo, el corazón deshecho, deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu inquietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón deshecho entre tus manos. Ay, esa Sor Juana era una cabrona. Ya deja una pacomadre, ¿no? Esa es buena, esa frase. Sí, sí. Buena de Mario. Para publicarla en el Face. Antes del programa, no les digo en referencia a quién. Porque, para no quemar. Para no quemar a la banda. Es que aquí entre uno y otro ya no se sabe, sí, ya de plano. Sí. ¿A poco no? Así es. Ya no hay moral. Pues es que uno tiene corazón de vecindad y cura a todas las compañeras. Son bien bonitas. Sí. Saludos para Manzana. Vámonos con Aparicio. Ahora sí, Aparicio vuelve. Después de ser de los primeros invitados, vuelve y estamos bien contentos. Y dice así. Bueno, este poema es de igual de Pablo Neruda, de La Tercera Residencia, y tiene una aclaración, ¿no?, de cuando lo escribió. Dice: en 1934 fue escrito este poema. ¿Cuántas cosas han sobrevivido desde entonces? España, donde lo escribí, es una cintura de ruinas. Ah, espérenme, chaval. Es que no sé manejar estas cosas. Es una cintura de ruinas. Se refiere al teléfono. Ay, si con solo una gota de poesía o de amor pudiéramos aplacar la ira del mundo, pero eso solo lo puede la lucha y el corazón resuelto. El mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado. Una gota de sangre caída en estas líneas quedará viviendo sobre ellas, indeleble como el amor. Y el poema se llama Las furias y las penas. En el fondo del pecho estamos juntos. En el cañaveral del pecho recorremos un verano de tigres, al acecho de un metro de piel fría, al acecho de un ramo de inaccesible cutis, con la boca olfateando sudor y venas verdes. Nos encontramos en la húmeda sombra que deja caer besos. Tú, mi enemiga de tanto sueño roto, de la misma manera que erizadas plantas de vidrio, lo mismo que campanas deshechas de manera amenazante, tanto como disparos de hiedra negra en medio del perfume. Enemiga de grandes caderas que mi pelo han tocado con un ronco rocío, con una lengua de agua. No obstante el mundo frío de los dientes y el odio de los ojos, y la batalla de agonizantes bestias que cuidan el olvido. En algún sitio del verano estamos juntos, acechando con labios que la seda ha invadido. Si hay alguien que traspasa una pared con círculos de fósforo y hiere el centro de unos dulces miembros y muerde cada hoja de un bosque dando gritos, tengo también tus ojos de sangrienta luciérnaga, capaces de impregnar y atravesar rodillas y gargantas rodeadas de seda general. Cuando en las reuniones, el azar, la ceniza, las bebidas, el aire interrumpido, pero ahí están tus ojos oliendo a cacería, a rayo verde que agujerea pechos, tus dientes que abren manzanas de las que cae sangre, tus piernas que se adhieren al sol dando gemidos, y tus tetas de nácar, y tus pies de amapola, como embudos llenos de dientes que buscan sombra, como rosas hechas de látigo y perfume, y aún detrás de los párpados, aún detrás del cielo, aún detrás de los trajes y los viajes, en las calles donde la gente orina, adivinas los cuerpos, en las agrias iglesias a medio destruir, en las cabinas que el mar lleva en las manos, acechas con tus labios sin embargo floridos, rompes a cuchilladas la madera y la plata, crecen tus grandes venas que asustan, no hay cáscara, no hay distancia ni hierro, tocan manos tus manos y caes haciendo crepitar las flores negras, adivinas los cuerpos, como un insecto herido de mandatos, adivinas el centro de la sangre y vigilas los músculos que postergan la aurora, asaltas sacudidas, relámpagos, cabezas y tocas largamente las piernas que te guían, oh conducida herida de flechas especiales, hueles lo húmedo en medio de la noche, o un brusco vaso de rosales quemados, oyes caer la ropa, las llaves, las monedas, en las espesas casas donde llegas desnuda, mi odio es una sola mano que te indica el callado camino, las sábanas en que alguien ha dormido con sobresalto, llegas y ruedas por el suelo manejada y mordida, y el viejo olor del semen como una enredadera de cenicienta harina se desliza a tu boca, hay leves locas copas y pestañas, aire que inunda un entreabierto río como una sola paloma de colérico cauce, como atributo de agua sublevada, hay sustancias, sabores, párpados de ala viva, con un temblor, con una ciega flor temible, hay graves, serios pechos como rostros, hay grandes muslos llenos de miel verde, y talones y sombras de pies transcurridas, respiraciones y superficies de pálida piedra, y duras olas que suben la piel hacia la muerte, llenas de celestiales harinas empapadas. Entonces, este río va entre nosotros, y por una ribera vas tú mordiendo bocas. Entonces, es que estoy verdaderamente, verdaderamente lejos, y un río de agua ardiendo pasa en lo oscuro. Ay, cuántas veces eres la que el odio no nombra, y de qué modo hundido en las tinieblas, y bajo qué lluvias de estiércol machacado, tu estatua en mi corazón devora el trébol. El odio es un martillo que golpea tu traje y tu frente escarlata, y los días del corazón caen en tus orejas como vagos búhos de sangre eliminada, y los collares que gota a gota se formaron con lágrimas rodean tu garganta, quemándote la voz como un hielo. Es para que nunca, nunca hables, es para que nunca, nunca salga una golondrina del nido de la lengua, y para que las ortigas destruyan tu garganta y un viento de buque áspero te habite. ¿En dónde te desvistes? ¿En un ferrocarril, junto a un peruano rojo o con un segador, entre terrones, a la violenta luz del trigo? ¿O corres con ciertos abogados de mirada terrible, largamente desnuda, a la orilla del agua de la noche? Miras, no ves la luna ni el jacinto, ni la oscuridad goteada de humedades, ni el tren de cieno, ni el marfil partido. Ves cinturas delgadas como oxígeno, pechos que aguardan acumulando peso, e idéntica al zafiro de lunar avaricia, palpitas el dulce ombligo hasta las rosas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los días descubiertos aportan roja arena sin cesar destrozada, a las hélices puras que inauguran el día, y pasa un mes con corteza de tortuga, pasa un estéril día, pasa un buey, un difunto, una mujer llamada Rosalía, y no queda en la boca sino un sabor de pelo y de dorada lengua que con sed se alimenta, nada sino esa pulpa de los seres, nada sino esa copa de raíces. Yo persigo, como en un túnel roto, en otro extremo, carne y besos que debo olvidar injustamente, y en las aguas de espaldas cuando ya los espejos avivan el abismo, cuando la fatiga, los sórdidos relojes golpean a la puerta de hoteles suburbanos y cae la flor de papel pintado y el terciopelo cagado por las ratas y la cama, 100 veces ocupada por miserables parejas, cuando todo me dice que un día ha terminado, tú y yo hemos estado juntos derribando cuerpos, construyendo una casa que no dura ni muere. Tú y yo hemos corrido juntos un mismo río, con encadenadas bocas llenas de sal y sangre. Tú y yo hemos hecho temblar otra vez las luces verdes y hemos solicitado de nuevo las grandes cenizas. Recuerdo solo un día, que tal vez nunca me fue destinado. Era un día incesante, sin orígenes, jueves. Yo era un hombre transportado al acaso con una mujer hallada vagamente. Nos desnudamos como para morir o nadar o envejecer y nos metimos uno dentro del otro, ella rodeándome como un agujero, yo quebrantándola como quien golpea una campana, pues ella era el sonido que me hería y la cúpula dura decidida a temblar. Era una sorda ciencia con cabello y cavernas y machacando puntas de médula y dulzura. He rodado a las grandes coronas genitales entre piedras y asuntos sometidos. Este es un cuento de puertos a donde llega uno al azar y sube a las colinas. Suceden tantas cosas, enemiga, enemiga. Es posible que el amor haya caído al polvo y no haya sido sino carne y huesos velozmente adorados mientras el fuego se consume y los caballos vestidos de rojo galopan al infierno. Yo quiero para mí la vena y el relámpago a fondo de epidermis y el devorante pétalo desarrollado en furia y el corazón labial del cerezo de junio y el reposo de lentas barrigas que arden sin dirección, pero me falta un suelo de cal con lágrimas y una ventana donde esperar espumas. Así es la vida, corre tú entre las hojas, un otoño negro ha llegado, corre vestida con una falda de hojas y un cinturón de metal amarillo mientras la neblina de la estación roe las piedras. Corre con tus zapatos, con tus medias, con el gris repartido, con el hueco del pie y con esas manos que el tabaco salvaje adoraría. Golpea escaleras, derriba el papel negro que protege las puertas y entra en medio del sol y la ira de un día de puñales y a echarte como paloma de luto y nieve sobre un cuerpo. Es una sola hora larga como una vena, y entre el ácido y la paciencia del tiempo arrugado transcurrimos, apartando las salivas del miedo y la ternura, interminablemente exterminados. Y luego a continuación de este bellísimo poema, que es un verdadero milagro verbal, sigue el canto de amor estalingrado, que es hermoso, ¿no? Es una pena que no tengamos hoy el internet para poder abrir el canto de amor Stalingrado y continuar la lectura de este, que es un libro fundamental en la obra de Neruda, hermosísimo. No, no, y milagro verbal. Definitivamente. Muy bien leído, además. El compañero Aparicio, que fue de los primeros invitados y que sin duda vino a dar como buen camino a este programa, otra vez nos viene como a dar otra vez como orientación. Yo creo que Deep, no, sí, definitivamente tenemos que hacer este círculo de los bárbaros una vez al mes o algo tenemos que hacer con esto, porque esta noche está muy muy chida. Definitivamente estoy convencido que quienes nos están escuchando están disfrutando de esta de este programa especial que decidimos hacer para inicio de año. Y no, sí, tenemos que hacer algo con el círculo de los bárbaros. Viene Aparicio y hace su desmadre. No, muchas gracias. Y ahora vámonos con Carache, comandante Carache, que va a leer algunas letras. Saludos, Betsy, ve de lo que te estás perdiendo, comadre. Y saludos para Mimi, vean lo que están perdiendo. Hola. Yo soy nuevo en esto, así que no me juzguen muy gacho, ¿no? El poema no es mío, el poema es de Manuel José Arce. El poema se llama La hora de la siembra. ¡Qué poema! Y no nos han dejado otro camino, y está bien que así sea. Recibimos el golpe en la mejilla y la patada en la cara. y pusimos la otra mejilla, silenciosos y mansos, resignados. Entonces comenzaron los azotes, comenzó la tortura, llegó la muerte. Llegó 90,000 veces la muerte. La labraron despacio, riéndose, con alegría de nuestro sufrimiento. Ya no se trata solo de nosotros los hombres, el saqueo constante de nuestras energías, el robo permanente del sudor, en cuadrilla, a mano armada, con la ley de su parte. Ya no se trata solo de la muerte por el hambre. Ya no se trata solo de nosotros los hombres, también las mujeres, a los hijos, a nuestros padres y a nuestras madres. Las violan, los torturan, los matan. También a nuestras casas, las queman y destruyen las siembras y matan las gallinas, los marranos, los perros, y envenenan los ríos, y no nos han dejado otro camino, y está bien que así sea. Trabajamos más allá de las fuerzas. Empezábamos a trabajar cuando aprendíamos a caminar y no nos deteníamos sino el momento de morirnos. El sudor era un río que se bifurcaba. De un lado se volvía miseria, fatiga y muerte para nosotros. Del otro lado, riqueza, vicio y poder para ellos. Sin embargo, seguimos trabajando y muriendo siglo tras siglo, pero ni aún así se ablandaban sus caras frente a nosotros. Vinieron con sus armas y sus armas vinieron a matarnos y no nos han dejado otro camino. Y hemos tenido que empuñar las armas también nosotros. Al principio eran las piedras, las ramas de los árboles. Luego, los instrumentos de labranza, los azadones, los machetes, las piochas, nuestras armas. Nuestro conocimiento de la tierra, el paso infatigable, nuestra capacidad de sufrimiento, el ojo que conoce y reconoce cada hoja, el animal que avisa, el silencio que aprieta las quijadas, esas fueron primero nuestras armas. No teníamos armas, ellos sí que tenían. Las compraban con nuestro trabajo y luego las usaban contra nosotros. Ahora tenemos armas, las de ellos. Cuando vinieron nocturnos a matarnos, les salimos al paso. Caemos como rayos y tomamos las armas. Agarramos las armas. Cada fusil cuesta muchas vidas, pero son más las muertes que nos cuesta si siguen en manos de ellos. Y no nos han dejado otro camino, y está bien que así sea. Porque esta vez las cosas van a cambiar definitivamente. Están cambiando, ya cambiaron. Cada bala que disparamos lleva la verdad de amor por nuestros hijos, por nuestras mujeres y por nuestros mayores, y por la tierra misma y por sus árboles. Y por eso hay mujeres y niños combatiendo junto a nosotros. Cuando sembramos el maíz, sabemos que deberán pasar lunas y soles hasta que la mazorca sonría con sus granos y se vuelva alimento. Y cuando disparamos nuestras armas, es como si sembráramos. Y sabemos que deberá venir una cosecha. Tal vez no comeremos nunca nuestra siembra, pero quedan sembradas las semillas. Las balas que ellos tiran solo llevan muerte. Nuestras balas germinan, se vuelven vida y libertad. Son metal de esperanza. Las cosas han cambiado y está bien que así sea. Hemos limpiado y aceitado el arma. Echamos las semillas en la alfora y empezamos la marcha, serios y silenciosos por entre la montaña. Es la hora de la siembra. Bravo. Mira, ¿no? Hace 20 años. Sí. Tomamos, como que volteamos de repente a donde se nos había olvidado voltear, ¿no? Y no se nos debe de seguir olvidando, no debemos de olvidar, seguir volteando. Y no solamente hacia allá, hacia el sur, sino a nosotros mismos, a lo que está a un lado, ¿no? Que pareciera de repente que volteamos a todos lados, menos hacia nosotros, ¿no? Hacia lo que está a nuestro alrededor. Pero bueno, sigamos, está muy chingón. Sí, pues vámonos con el maestro de los controles, Román Borrego. No sin antes mandarle un saludo a Emi, que ya nos está escuchando, la poeta más pequeña de nuestra voz radio. Muchos saludos, Emi. Y esperemos que te esté gustando este programa. Y sigue escribiendo en tu cuaderno de poesía. Y entonces, aquí me están dando unas instrucciones. Que confusas. Que confusas. No, pero ya viene. Instrucciones confusas. Preparándose, Román, ¿con qué? Seguimos, Román. Y después nos vamos a un corte musical para continuar en este círculo de los bárbaros.

no tenemos ninguna censura. Y pues nos vamos al siguiente corte musical. ¿Con qué vamos, Román? Román dice que un momento, entonces es buen momento para recordarles nuestra red de contacto. El Facebook, Nuestra Voz Radio, el Twitter, @ Nuestra Voz Radio, el canal de videos en Evo Radio, ahí hemos empezado a subir bastante material. Por ejemplo, pueden checar los programas del Frente Oriente que semana a semana se están llevando a cabo los jueves de 8 a 10 de la noche. Y evidentemente los invitamos a que consulten toda la barra programática, que además estamos muy contentos porque los próximos días, las próximas semanas, vamos a tener nuevos programas. Claro, aquí está Mario. Mario se va a encargar de un nuevo programa que nos platica, que se llama Caja de Colores. Sí, la Caja de Colores es un esfuerzo por tratar de abordar el género desde otra perspectiva, lo que pasa en los problemas de género, que pareciera que solamente importan a las mujeres, ¿no? Y es un asunto que nos importa a todos. Vamos a tratar de hacer un enlace, de concatenar el género con la cultura y con el arte, cómo a partir de las expresiones artísticas podemos buscar sociedades más igualitarias y sobre todo más equitativas, ¿no? En donde todos podamos convivir mejor, en donde independientemente del color que seamos, todos cabemos en una caja, y si es una caja de colores, mejor. Vamos a traer historiadores, antropólogos, sociólogos, músicos, pintores, y todo aquel que se deje va a estar aquí en la Caja de Colores. Ah, y también Deep va a hacer una colaboración aquí en la Caja de Colores. Es lo mejor que puede hacer uno, comprometer a la gente al aire para que no pueda decir que para no. Que no le pueda decir que sí. Pero sí. Pregúntale acá a los de la delegación. Sí. A partir de la tercera semana de enero vamos a estar aquí en la Caja de Colores. No, va a estar se va a enriquecer la barra, me gusta muchísimo con ese... con ese programa y además otros programas que tenemos proyectados. La compañera poeta Diana Mancera va a hacer un programa sobre ingeniería civil, muy interesante, para explicarnos diversas cuestiones, por ejemplo, los planes maestros de desarrollo urbano, tan siniestros de las autoridades que desgobiernan esta ciudad, y tal, va a ser un programa muy bueno. Vamos a, me parece que vamos a recuperar algunos, como el de Charlie, el de Nuestra Voz con Charlie. Y a reestructurar otros programas. Arturo que, Dubey también. Arturo Dubey va a hacer un programa sobre cine, el impacto político del cine y su desarrollo como industria. Va a ser muy interesante. No esperen aquí el asunto de las palomitas. Le doy 5 palomitas a esa película. No, va a ser un asunto más. No es para interesante. Recomendar qué pueden, qué podrían ver o no, sino más bien para tener una visión distinta del cine como industria y como instrumento de que tiene un impacto político importante. Eso va a ser muy bueno y vamos a reestructurar algunos otros programas, lo que me parece que va a estar muy bien. Y entonces vamos a reanudar. Yo espero que mis colaboradores ya le paren a la fiesta, porque me dicen que vienen y luego no vienen. No hay mejor manera de ventilar a alguien que al aire. Saludo a los horchatos, a los contraluces. Espero que no estén en el Torito o que estén por cumplir sus horas inconmutables. Oye, pero en el Torito comen mejor que en mi casa, ¿eh? No, bueno, ya se hacen relaciones. Es presupuesto gubernamental, carnal. Conocen secretarios de Estado, personajes de la farándula. No saben encontrar a alto funcionario del gobierno del Distrito Federal. Sí. Claro. Secretario de Gobierno, dicen uno, ¿no? Que le gusta entrarle a eso de la copa. Bueno, pues entonces... yo espero que ya las... Y también, Deep, algo muy importante en lo que nos vamos a este corte musical. Los compas poetas de Circo Literario nos invitaron a estar difundiendo el Macro Slam que se va a dar en la Casa del Lago el próximo sábado, 11 de enero, a partir de las 2 de la tarde. Va a estar, pero oh, qué barbaridad, va a estar muy bueno. Inicia el año con este Macro Slam. El año pasado lo realizaron los compas en el Museo Universitario del Chopo. Y fue una cosa maravillosa ver el museo repleto. Nos tocó sentarnos en el piso porque la gente abarrotó el auditorio. Esperemos que esta ocasión también pase lo mismo. Y ahí va a estar Nuestra Voz Radio representada. Ahí va a estar Betsy, Mimi, Román, también voy a andar yo. Entonces va a estar bueno, ahí váyanos a echar porras para... para ganar algo, para la banda. Ya le toca a Román acá. Una sudadera. Me preguntaron que si va a ir Diana. Diana, esperemos que Diana vaya también. Sí, dicen que Román es como el Cruz Azul. Un año más sin copas. Sí, un año. Un año más en semifinal. Y pues, ya tenemos el audio, Román. Tú dices, si seguimos hablando, ya nos vamos al corte, Román. No, sí, vámonos un corte. Quemando a la banda, digamos, unos chismes bien buenos. No, sí, vámonos un corte. Ventaneando. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Besándote, Los Auténticos Decadentes. Y después vamos a escuchar Sentimiento Original de Gondwana. Y regresamos, esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Y aquí seguimos a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras. Voy a cometer, tienes tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Con la llama de tus labios me quemé. Besándote, besándote. Una locura voy a cometer. Quien estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, me quemé besándote, besándote. Palabras al poder, voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Voces disidentes, dice la cortinilla de nuestra voz radio aquí en Palabras al Poder. Y vámonos con el compañero Aldair. Pues es un poema de un poeta muy significativo. Ya no está en el mundo. Murió hace unos ayeres. Un poeta palestino, Mahmoud Darwish. Y bueno, de hecho, continuando con esta poesía bárbara, con esta poesía de grandes grandes personajes de la historia de la poesía para el mundo, pues esto es de este compañero de la Palestina que todos los días y a todas horas nosotros queremos ver libre, ¿no? Fuera de los pinches sionistas. Dice así: la tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último paisaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime, ay, si fuéramos un trigo para morir y renacer, ay, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros, ay, si fuéramos imagen de rocas que nuestro sueño portará, cual espejo hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de nuestros hijos y hemos visto los rostros que arrojan a nuestros hijos por unas ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribimos nuestro nombre con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que no complete nuestra carne. Aquí morimos, aquí, en el último paisaje, aquí, ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. Ahí está. Bravo. No pude dejar de recordar, hay una foto terrible, terrible, que me da un pavor horrible, no sé si la han visto, fue de la WordPress foto de hace unos 4 o 5 años, en donde está un padre con un hijo guareciéndose de una balacera, pues, ¿no? O una matanza que están haciendo los soldados judíos. Es una serie de 3 fotos en donde se ve al padre primero cuidando a su hijo. En la segunda foto se ve el horror, ahí es donde se puede ver, dirían en la estética, lo más profundo del horror, ¿no? En donde el padre desesperado está tratando de proteger a su hijo y su hijo está llorando, está aterrado, está sintiendo la muerte de cerca y se ven cómo siguen los disparos. Y en la tercera foto aparece el padre y el hijo muertos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso, no? Y eso es donde de repente esas cosas inexplicables que no se pueden justificar y que hace que de repente uno no entienda ese estado, ¿no? A ese estado que dice que busca la seguridad matando gentes inocentes, ¿no? Ese estado terrible que no ha podido curar ese odio que tiene de hace muchos años y lo trata de exorcizar matando gente. Y así no se puede, ¿no? Pareciera que estamos lejos, ¿no? Pareciera que los queda lejos y que hablar de ello está de más, ¿no? Pareciera que todas estas circunstancias en el mundo los es ajeno, ¿no? Pero yo me pregunto a cualquier persona en cualquier religión, ¿a quién no le duele que muera un niño por la guerra, no? Así es. ¿A quién no le muere que muera un niño simplemente por la seguridad nacional de otros niños que tienen mejores condiciones, ¿no? Palestina es algo que es una herida abierta que nunca debemos de olvidar, ¿no? Que debemos siempre mencionar. Estamos tal vez lejos, pero no tan lejos de las circunstancias humanas, ¿no? Tenemos otro idioma, otro concepto de vida, pero por nuestros cuerpos corre sangre, ¿no? La sangre humana, y yo creo que en todo el caso somos la misma alma, ¿no? O sea que creo que no debemos olvidar y que tenemos que tener un recuerdo permanente, ¿no? Una memoria. El 24 de diciembre que acaba de pasar, murieron dos niños, ¿no? Por dos soldados israelíes. El 24, ¿no? Cuando todo el mundo festeja el nacimiento de Jesús, pues mueren otros dos niños, ¿no? Sí. Dos niños palestinos que tienen piedras contra tanques. Pues yo creo que eso no se debe olvidar. Así es. Sí. Salud. Y pues, le contestamos con una... Seguimos con esta poesía palestina de la resistencia que no se canse, que como lo dice Adair, son las piedras. Se llama Carnet de Identidad. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50,000. Que tengo ya 8 hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo. Espero, paciente, en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderas. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin hombre en las calles, y cuyos hombres todos están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas el gobierno también? ¿Cómo se dice? Escribe pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie ni a nadie robo nada. Escríbelo. A nadie robo nada, más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi hambre y cuidado con mi ira. Y así resisten los palestinos constantemente. Muy y bueno. Salud. Seguimos en este círculo de los bárbaros. Yo también quería compartir un poema. Pero palestino, ya que círculo, estamos acá. Carnal. O sea, ¿no ves que es un círculo de los bárbaros? ¿Y qué dije que yo ahorita? Está comentando nomás. Compañeros diputados. ¿Va, Román? ¿O cuál era el comentario? Oh, chingados, no, iba al círculo allá. Primero me la haces de pedo y luego. Pero no hay Ustream, no, entonces no hay bronca. No, no. Bueno, si iba quieres. Usted. ¿Vas un con el círculo? Bueno, yo me acordé, ahorita que los estaba oyendo, me acordé de los versos desmañados de un amigo mío. En paz descanse. Como una lágrima a otra te pareces a mi patria palestina. Como un crimen sin nombre a otro bárbaro crimen. Rodando quiero ser por el desierto un grano de tu arena. Vergüenza, vergüenza es no haber muerto mordiendo tu cadena. Gran poesía. Sí. Bueno, yo, bueno, perdón que interrumpe, pero bueno, propongo pues también leer un poema por el 20 aniversario de pues del EZ, ¿no? Claro. Merece pues. Sí. Podemos cerrar con con ese, pues. Con ese. Va, pues, Román. Los invitamos, así como el Román que se avienta los cortes, mañana en Papel Revolución de 8 a 10 de la noche estaremos hablando acerca del EZLN, entonces los invitamos a escuchar Papel Revolución, Imprimiendo Lucha y Organización, el programa del Frente Oriente, nuestra voz radio. Es que así es completa la cortinilla. Bueno, pues yo le voy a... Entonces, va Mario. Voy a dar una pirueta y un salto mortal triple y le voy a cambiar un poco la... el sentido a la poesía. Voy a leer tres poemas cortos. A mí me encanta Silvia Tomasa, es una escritora veracruzana, súper cachonda, súper locota. Y me gusta mucho leer poesía de mujer, porque... así es. Así lo es. Vemos vestido de mujer y es cuando se pone a leer con más claro, gusto. Si me pudieran ver ahorita, estoy por tocar la pierna de Román, perdón Eli, pero no puedo resistirme. Es que él ha tocado muchas piernas de mujeres. Entonces se dedicaba a editar libros y no repartir macanazos. Así es, este está en una antología que en alguna vez trabajamos, que se llama Letras en Rebeldía, de la Secretaría de Cultura, cuando se dedicaba a hacer cultura y no mamadas, ¿no? Y no mamadas. Así es. Entonces, una anécdota ahí, ¿no? De la Secretaría de Cultura actual, que dijo que... La que ya se fue, ¿no? No, la que ya se fue quería poner un spa en Los Faros. Ay, nomás para que vean su nivel cultural. Sí, a fuerzas. O si viven en Iztapalapa, antes de leer el poema de los palestinos, había pensado en leer el de Pablo Neruda de Esta Noche, ¿no? El que todo mundo se sabe. Pero si viven en Iztapalapa, ahí como por ermita, no van a poder ver la noche. Lo único que van a poder ver son los espectaculares de Jesús Valencia, bastante vulgares, grotescos, pero además ilegales. Porque ¿de dónde está saliendo todo ese dinero que se destinan a promover su imagen, ¿no? Entonces hacemos la denuncia. Ahí todo ermita, nada más cuéntenle los tramitos. Por lo menos 15, 20 espectaculares de Jesús Valencia. Sí, guácala, qué asco. No, sí, si fuéramos, fuera un programa de denuncias, no acabaríamos. Pues. Ah, sí, pero regresemos a la poesía. ¿Qué pero les antes parece? Denuncia a la mujer que no hace caso. Ya, okay, regresemos. Este es Silvia Tomasa, y pues que se lo pongan a la que les quepa, ¿no? Sí. 15 o 20 todas, centímetros. Todas esas que me dejaron plantado, rompieron mi corazón, en fin. Ahí va. Lo que siento por ti no persigue ningún fin rebuscado en el ocio. Es tan simple como las cosas que componen al mundo, como ir al mercado, como ver a los amantes peleando en la entrada de un cine, como hacer el amor en un cuarto de azotea mientras pasa la lluvia. Lo que siento por ti no alcanza a romper los vidrios cuando me emborracho. No me orilla a meterte a mentarte la madre si no llegas, ni a ponerme celosa de la rubia, de esa rubia puta que causa conmoción con sus pestañas. Es algo más sencillo, como abrir la ventana y palpar esa mancha luminosa que revienta en tus manos. Otro poemita. Aquí sobre esta hierba quiero amarte. Aquí sobre esta hierba quiero amarte, salir desde temprano a corretear el aire. Allá lejos quedó el rumor de turba, que turba el sentimiento. No existe alguna ciudad que nos recuerde. Ahora somos de este campo como dos pájaros perdidos bajo el sereno mirar de la llovizna. Y el último, los pechos de Magali. Los pechos de Magali son enormes girasoles que penden de su cuerpo. Atropellan desconocidos y se desbordan sin recelo. La cintura no es estrecha, pero la curva de sus caderas es como para entrar en su vida y no salir sobria. Su monte de Venus, un inmenso clavel negro. Yo quisiera leer los pechos de Magali y encontrar a Dios entre sus piernas. No salir vivo. Esa fue Silvia Tomasa. Échenle la culpa a ella, por favor. Deep. Bueno, por favor. Leemos. Ahí viene Deep, ¿eh? Así que agárrense porque ahí viene Deep. Vamos a leer de Pablo Neruda. Vamos a leer de Pablo Neruda, Farewell, que me gusta mucho. Yo creo que ustedes también. Desde el fondo de ti, arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelve nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, leche y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor, pero hacia donde vaya llevaré tu mirada, y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy. Estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Ese dip se la sabe. Yo quiero decir dos cosas. Primero, uno, podríamos, Betsy, ¿cómo es posible que no te guste Pablo? Esa sería la primera, ¿no? Y la segunda es la magia de la poesía, porque... Tenía que tener defectos. Eso yo no lo dije. Pablo, claro, está. Y la segunda es la magia de la poesía, como... Lástima que no nos están viendo, pero cuando hablábamos de Palestina, en los ojos de todos nosotros estaba la indignación, estaba el coraje, estaba de repente ese de ver cómo los gandallas se aprovechan de la banda, ¿no? Y de repente dimos el salto a la poesía amorosa y era genial ver la cara de todos nosotros recordando a esa mujer que no estaba, ¿no? Se llama Fernanda en mi caso, o sea, tiene nombre y apellido. A esa mujer, a Fernanda, Gato, Natalia, Flor, como sea, pues, ¿no? Pero esta magia de la poesía que nos puede trasladar a diversos mundos, ¿no? Al mundo de la indignación, al mundo de la lucha, o al mundo del erotismo, al mundo de la caricia, de la sonrisa, de esa mirada que se fue. Pero bueno, no estemos echando tanto divagando. Choro y pues sigamos con la lectura, ¿no? Sí, pues va Aparicio, a punto de derramarse. Aparicio la tiene filo. Nuestro Señor estuvo aquí, pero no se derramó. Sí, entonces sí. Podremos seguir viviendo en pecado, Aparicio. Bueno, pues no les agradecí por invitarme porque pues ya tenía muchas ganas de leer ese poema. Pero ahorita sí se los agradezco. No, aquí, bueno, aquí es tu barrio. Pues aquí sigo, puedes tirar barrio, nadie me cae. Pues sigo con mi desmadre y pues no voy a leer poesía, voy a leer un fragmento del diario de Omar Cabezas, comandante guerrillero nicaragüense. Uy, uy, uy. Y bueno, pero no me salgo tanto del tema, ¿no? Porque sí, güey, anda filoso. Decía un maestro, pues existen dos tipos de prosa: la prosa poética y la mala prosa, ¿no? Y esta pues, es buena prosa. Excelente. Así que, pues, se acerca más a la poesía, ¿no? Y ahí va. Dice: cuando llegaba uno nuevo, un grupo de nuevos era como sacarse la lotería. ¿Cuánta información te podía dar cada uno? Y además que te refrescaban la memoria de cosas. Vos podías preguntar por tus vecinos, por tus compañeros del movimiento estudiantil, cómo están trabajando, y los clandestinos de la ciudad. Era inundarse de felicidad, aunque a los 6 meses ya toda la misma situación estaba planteada de nuevo. Era cargar de nuevas cosas el campamento, cargarlo de nuevos ángulos de ver las cosas, de nuevas opiniones, de nuevos criterios, cargar el día, la noche de nuevas pláticas o de nuevos tópicos que no los has platicado con los otros. 6, 7 compañeros nuevos en el campamento era una inundación. Además ves los rostros, todavía no los distinguís bien, son nuevos, los nombres son nuevos. ¿Cuál es fulano? Una inundación de información, una inundación de compañía, una ruptura de la soledad acumulada. Era la irrupción de una compañía violenta en el campamento. Era el fracturamiento de la soledad. y además regás la soledad que se esfuma, la soledad se esparce por momentos, con tu presencia se inunda y se irriaga de compañía la situación. Es una cosa extraordinaria. Yo fui de los que incluso dije muchas veces en la guerrilla, ya a los meses de estar en ella, cuando te adaptás y te has convertido ya en un guerrillero, que lo más duro no es la pesadilla del hambre, no es lo horrible de la montaña, no es la tortura de la falta de comida, no es la persecución del enemigo, no es que andes el cuerpo sucio, no es que andes hediondo, no es que tengas que estar mojado permanentemente, es la soledad. Nada de eso es más duro que la soledad. La soledad es algo horroroso. El sentimiento de soledad es indescriptible. Y ahí va mucha soledad. La falta de compañía, de la presencia de una serie de elementos que históricamente el hombre de la ciudad está acostumbrado a tener a su lado, a convivir con ellos. La soledad es el ruido de los carros que se te empieza a olvidar. La soledad por la noche del recuerdo de la luz eléctrica. La soledad de los colores porque la montaña solo se viste de verde o de colores oscuros, y verde es la naturaleza. ¿Y el anaranjado qué se hizo? No hay azul, no hay celeste, no hay morado, lila, no hay esos colores modernos que existen. La soledad de las canciones bonitas que a vos te gustan, la soledad de la mujer, la soledad del sexo, la soledad de la imagen de tu familia, de tu madre, de tus hermanos, la soledad de los compañeros del colegio, la ausencia, la soledad de no ver a los profesores, de no ver a los trabajadores, de no ver a los vecinos, la soledad de los buses de la ciudad, la soledad de no sentir el calor de la ciudad, el polvo, la soledad de no poder ir al cine, aunque vos querrás tener todas esas compañías, no podés tenerlas. Es una imposición de soledad contra tu propia voluntad, en el sentido de que vos quisieras tener esas cosas, pero no podés, porque no podés dejar la guerrilla, porque has llegado a luchar, ha sido la decisión de tu vida. Ese aislamiento, esa soledad es lo más terrible, es lo más duro, es lo que más golpea, la soledad de no poder dar un beso, lo que para un ser humano es no poder acariciar algo, la soledad de no recibir una sonrisa, de que no te acaricien, si hasta los animales se acarician. Una culebra ponzoñosa acaricia al macho, un jabalí, un pajarito, los peces de los ríos se acarician. Nosotros no podíamos acariciarnos, éramos puros hombres, no podíamos recibir palabras dulces. Entonces, esa soledad, esa ausencia del mimo, que nadie te mima y que a nadie podés mimar, eso es más duro, es más aguijonante que estar siempre mojado, que tener hambre, que tener que ir a buscar leña, que tener que andar peleando con los bejucos para que no se te caiga la leña y volverla a levantar, que limpiarte las nalgas con hojas. Nada es más terrible para mí, pues, que la soledad infinita que vivíamos. Y lo peor era que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar así. Eso iba desarrollando en nosotros una especie de asimilación forzada, que teníamos que prescindir de todo el pasado, de las caricias, de las sonrisas, de los colores, la compañía de un sorbete, la compañía de un cigarrillo, la compañía del azúcar, porque no había azúcar, un año sin probar azúcar, te vas resignando, y por otro lado, si caminas un poquito te caes, aunque estés hecho y derecho, te caes como 30 veces, ya nadie se asusta, se cocina con poca higiene, casi no te bañas o lo haces sin jabón, la comida es la mayor aliciente, pero te das cuenta que siempre es la misma mierda, una pelota de pozol con sal, un pedazo de mono sin condimento de ningún tipo, o tres cucharadas de pinol simple, una cucharadita de leche en polvo, y luego con esa hambre tenés que ir a hacer trabajo político con los campesinos y te vas, y te mojás, y estás tiritando de frío y con hambre, y no hay caricias y no hay risas, y no mimás a nadie, y el lodo, y la oscuridad de la noche, y todo mundo a las 7 de la noche acostado en su hamaca, pensando cada quien en lo que le da su gana. Pero cada vez vas dominando más el medio, aprendiendo a caminar, se te fortalecen las piernas, aprendes a manejar el machete, y ya con el tiempo el pelo te va creciendo. A mí me salieron los bigotes en la montaña, el poco baño te curte la piel, Luego han pasado periodos de periodos en que te desaparecen los rayones y vienen otros rayones y heridas hasta que las manos y los brazos empiezan a coger otro color. Te empiezan a salir callos en las manos y eructás, aup, delante de todo mundo y a cada rato. Lavas tu ropa, el entrenamiento y la guardia, y sin información de la ciudad y la represión en la ciudad. Entonces, como que poco a poco, ese montón de hombres se van convirtiendo en otro elemento más, en otras criaturas más de la montaña, con inteligencia, pero como los animales, y peor, porque somos animales reprimidos. En alguna medida, esto fue lo que ayudó a forjar en cada uno de nosotros el acero para derrocar a la dictadura. Se nos fue curtiendo la piel, la mirada, se nos fue curtiendo el paladar, se nos fue agudizando la vista, se nos fue perfeccionando el olfato, los reflejos. Nos movíamos como animales, el pensamiento se nos fue curtiendo, puliendo el oído, es decir, nos íbamos revistiendo de la misma dureza del monte, de dureza de los animales. Nos fuimos revistiendo de una corteza de hombres animales como hombres sin alma, aparentemente. Éramos palo, culebra, jabalíes, veloces como los venados y tan peligrosos como las serpientes, tan fieros como un tigre en celo. Así se fue forjando en nosotros un temple que nos hacía soportar el sufrimiento psíquico y físico. Fuimos desarrollando una voluntad de granito frente al medio. La solidez de la vanguardia del FSLN no es una palabra. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue desarrollando con su práctica, tanto en la montaña, en la ciudad, como en el campo, un temple de hierro, de acero, un contingente de hombres con una solidez granítica entre ellos, una indestructibilidad del núcleo de hombres en lo moral, en lo psíquico, que fue capaz de mover a toda la sociedad contra la dictadura en diferentes etapas de su formación. Porque nosotros, como dicen los cristianos, nos negamos a nosotros mismos ahí, sin embargo, y este es otro aspecto contradictorio, misterioso, aunque éramos sumamente duros y curtidos, también éramos tiernos, aun con toda la vista dura. Vos nos tocabas un poquito los ojos y le podías dar vuelta a la pupila, y entonces aparecía otro tipo de mirada. Es decir, nosotros éramos duros por fuera y por dentro, pero también éramos gente muy tierna, muy dulce. Éramos cariñosos también. Nos teníamos un cariño en bruto, y como que habíamos almacenado todo el cariño que no podíamos repartir entre nosotros mismos, como se le da a un niño, como se le da a una madre, como se le da a una mujer. Todo eso almacenado, acumulado, hasta formarnos por dentro un pozo de ternura, de cariño. La segunda generación de los compañeros del Frente Sandinista no es de los compañeros fundadores, sino es de la segunda generación, y le toca, él viene del movimiento estudiantil y le toca bajar y la toma del poder. Y aquí lo conocimos en México, tiene indudablemente grandes aptitudes de narrador, como demuestra en este texto, y gran capacidad política, es un excelente compañero. Y ese libro vale la pena por lo que transmite de la experiencia en la montaña, pero también en lo literario. Es un texto muy bello, muy bien escrito, con grandes facultades de Omar Cabezas. Muy bien, Aparicio, muy buena selección. Gracias. Ese Aparicio nos viene a actualizar acá. Nos trae No, ese me lo prestó el comandante Carache. Sí, la verdad, hemos oído muy buenas selecciones acá de los... Pues ya estamos terminando este círculo de los bárbaros. Nos vamos con Román, pero pues más bien, igual y propongo que nos vayamos a un corte musical para ver quién se puede quedar otro ratito, porque nos han mandado poemas que quieren que leamos la compañera Zafala, la compañera Betsy. Entonces, pues vamos a un corte después del poema de Román y regresamos. Vámonos de una vez un corte para ver quién se queda, quién se va, quién puede llegar a su casa mañana, que no lo regañe su mamá. O su novia. O su esposa. O su perro. No, no, Odin. Odin, no tengo perros aquí en la cabina. Tú sigues siendo el único. Ay, qué Vámonos un corte musical. Que llegue y me muerde. El círculo de los bárbaros. Qué chingón es empezar así el año. Vámonos un corte. Esto es de Arcu. Se llama Movimiento el tema. Arcu Movimiento es un grupo que de hip hop, una asociación de raperos conscientes, se llama, bueno, Artesanos de la Revolucionarios de la Cultura Universal. Sí, que por cierto un día estuvieron aquí dedicándole poesía para el compañero. Y es el primer corte de material que estamos grabando. Es un saludo a MC Díaz, elocuente, y pues ahora sí que estoy yo en las rimas como Tequio Sotres, y esto es la rola Arcu Movimiento. Ojalá que les agrade, pues. Va, regresamos. Esto es Palabras al Poder. Voces disidentes a través de nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. Palabras al Poder. Voces disidentes. Ok, esto es en honor a 20 años de lucha y resistencia subalterna. Es un poema de los compañeros zapatistas. Aquí está de nuevo nuestra palabra. Esto vemos, esto miramos, esto llega a nuestros oídos, a nuestro moreno corazón llega. Allá, arriba, pretenden repetir su historia, quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción. Cuando nos despojan nuestras raíces, la destruyen. El trabajo nos roban, la fuerza. Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, y sin gente los dejan, sin vida. Las ciudades nos persiguen y expulsan. Los campos mueren y nos mueren. Y la mentira se convierte en gobiernos y en el despojo. Arma a su ejército y policía. En el mundo somos ilegales, indocumentados, indeseados, perseguidos, perseguidas somos. Mujeres, jóvenes, niños, ancianos mueren en muerte y mueren en vida. Y allá arriba predican para abajo la resignación, la derrota, la claudicación, el abandono. Acá abajo nos vamos quedando sin nada, solo rabia, dignidad tan solo. No hay oído para nuestro dolor, como no sea el del que nosotros, nosotras, es nadie, nadie somos. Solo estamos y solo con nuestra dignidad y con nuestra rabia, rabia y dignidad son nuestro puente y nuestros lenguajes. Escuchemos pues, conozcamos entonces, que nuestro coraje crezca y esperanza se haga, que la dignidad raíz sea de nuevo y de otro mundo nazca. Hemos visto y escuchado pequeñas, es nuestra voz para eco ser de esa palabra, nuestra mirada pequeña para tanta y tanta dignidad y rabia. Vernos, mirarnos, hablarnos, escucharnos hace falta. Otros somos, otras, los otros. El mundo no tiene lugar para nosotros y nosotras. Entonces otros mundos hay que hacer, sin más herramienta que la rabia, sin más material que nuestra dignidad. Falta más encontrarnos, conocernos, falta lo que falta. ZLN, poesía de, ahora sí que la organización, pues. Años de lucha y resistencia subalterna, una alternativa. Y pues ahora nos vamos con un texto que manda la compañera Zafada, que manda muchos saludos también. Frisia, ya Frisia Guerrero, saludos Frisia querida, reportando. Y ya no digo nada de las caras de esta cabina porque ni esos ojos alzados, pero no, por cierto, pueden escuchar el programa cuando vino la compañera Frisia. Román, ¿en qué plataforma está el programa de Frisia? ¿Cómo lo pueden encontrar? Pues está en archive.org, pero también si buscan ahí en la página de Palabras al Poder, en la parte de álbumes, ahí está el programa donde ella sale, subido, bueno, está el álbum de fotos, pero en la descripción del álbum viene el link para que puedan escuchar el audio. Pues vámonos con estas palabras de la zafada que nos manda, se llama Casa y el título original es Home. Una traducción de Valentina Valles que casi no veo. Nadie deja su casa a menos que la casa no sea la boca de un tiburón. Tú solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad escapar. Tus vecinos que corren más rápido que tú. Un aliento de sangre en tu boca. Tu compañero de escuela que te llenaba de besos detrás de la fábrica de latas, que lleva una pistola más grande que su cuerpo. Dejas tu casa solo cuando la casa no te deja quedarte. Nadie deja su casa a menos que la casa no le saque fuego bajo tus pies, sangre caliente en tu vientre. Algo que nunca pensaste hacer hasta que la muerte no marcó tu cuello con amenazas. Y todavía estás cantando el himno nacional con labios sellados. Solo cuando sabrás rasgado tu pasaporte en el baño de un aeropuerto, llorando por cada pedazo, te darás cuenta que nunca, nunca volverás. Tienes que entender que nadie pone sus hijos en un barco, a menos que el agua no sea más segura que la tierra. Nadie se quema las manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches en el vientre de un camión, comiendo pedazos de un periódico, a menos que la distancia no sea algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo un cerco, nadie quiere ser golpeado, compadecido. Nadie elige los campos para refugiados o los cacheos entrometidos que te dejan el cuerpo dañado, dañado, ni la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un vigilante en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie puede sobrevivir, nadie puede resistir, no existe una piel tan fuerte. 2. Que se vayan a su casa negros, refugiados, sucios, emigrantes, exiliados, que secan nuestro país, negros con las manos tendidas y olores raros, salvajes, destruyeron sus países y ahora quieren destruir el nuestro. ¿Cómo podemos quitarnos de encima las palabras, las malas miradas? Quizás porque el golpe es menos fuerte de un brazo arrancado, o las palabras son menos duras que 14 hombres entre tus piernas, porque los insultos son más fáciles que los escombros, que los huesos, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Quiero volver a mi casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es el cañón de un fusil, y nadie dejaría su casa a menos que la casa te empuje hacia el mar, a menos que la casa te diga: apúrate, deja tu ropa, arrástrate en el desierto, cruza océanos, ahógate, sálvate, muérete de hambre, pide limosna, olvídate del orgullo, es más importante tu sobrevivencia. Nadie se va de su casa a menos que la casa sea una voz sofocante que te murmura: vete, vete, escapa de mí ahora. No sé qué me he vuelto, solo sé que cualquier otro lugar es más seguro que por acá. Un poema bien chingón de la compañera Zafada, nunca lo había leído. Muy, muy, muy chido. Bien. Bravo, bravo. Muy bien, Samira. Nos vamos con Nico, dice Deep, con el compa Nico, el carnaval Nico. Con Nico Guillén. Saludos para la compañera que come bistec. Poeta, negro, comunista, sonero, todo Nico Guillén es el poeta de la negritud. Es breve pero bellísimo. Mulata. Ya yo me enteré, mulata. Mulata. Ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de corbata. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu panza colora. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad, que yo con mi negra tengo

traigo el porvenir justiciero. Soy el aliento de la revolución. Sopla, huracán. Peina mi cabellera con tus dedos terribles. Sopla, vendaval. Sopla sobre mi candil abrupto, sobre los valles, en los abismos. Gira en torno de las montañas. Derribe esos cuarteles y esos santuarios. Destruye esos presidios. Sacude esa resignación. Disuelve esas nubes de incienso. Quiebra las ramas de esos árboles en que han hecho sus liras los opresores. Despierta esa ignorancia. Arranca esos dorados que representan mil infortunios. Sopla, huracán, remolino, aquilón, sopla. Levanta las arenas pasivas, que oyan los pies de los camellos y los vientres de las víboras, y haz con ellas proyectiles ardientes. Sopla, sopla, para que cuando la brisa vuelva, no deje aprisionada en mi cabellera la horrible angustia de la humanidad esclava. Bien, bonito. Bravo. Es el maestro de los controles. Tal vez no se rifan los controles, pero leyendo poesía es muy chingón. Vámonos con Mario Ibrahim. Yo voy a leer algo de alguien que quise mucho, aunque él no me quiso mucho, a lo mejor, quién sabe, de Alejandro Aura. Fue un gran maestro para mí. Fue mi primer jefe en la Secretaría de Cultura. Lo gocé mucho en El Hijo del Cuervo. Y hay un poemita que se llama Hacer Ciudades, que es precisamente de lo que hacemos todos los que estamos aquí, reconstruir la ciudad, no dejarnos, llegue quien llegue, mande quien mande, nosotros vamos a seguir aquí, haciendo desmadre, creando la ciudad y buscando que todos seamos más iguales, ¿no? Ahí va, este se llama Hacer Ciudades. Que la ciudad sea principio y fin, porque no hay soplo que la hurte de su sitio, cimiento la sangre de quienes la habitaron, modulando su espejo fundamento. Óyeme decir que no me iré, que parta el solitario y se hunda entre los pájaros perdidos, que parte el hombre común de cara lisa que todavía cree en la salvación y el robusto padre de familia que busca dominar al sol. Óyeme decir que no me iré, la ciudad se morirá conmigo y yo estaré en su fundamento. Ese fue Alejandro Aura. La ciudad es nuestra. Y ya casi para terminar, comandante Carache. Muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando en este programa especial de inicio de año aquí en Nuestra Voz Radio. Y dentro de 8 días aquí seguramente nos estaremos escuchando con la poesía, porque no nos cansamos. Bueno, pues ya casi para irnos, eso es algo de Pablo Neruda, de sus 20 poemas de amor, y este es el primerito, el número 1, se llama Cuerpo de Mujer. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava, y hace saltar el hijo del fondo de la tierra, fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho. Ah, los ojos de ausencia. Ah, las rosas del pubis. Ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. Comandante Carache. No, pues qué bueno que esto ya se termina, porque empezaba a darme hambre, compañeros. Y pues ya, por último, Román Borrego cerrará este círculo de los bárbaros. Aldair, muchas gracias. No, de nada, es un placer compartir poesía con compañeros que disfrutan de ella, ¿no? Y pues mientras que ellas están con él, nosotros estamos con ella, con la poesía. No, me estés calentando la cabeza. Pero nosotros estamos con la que nunca engaña, ¿no? Pues... Aparicio, qué bueno que regresaste. Sí, no, pues con mucho gusto regresé y espero que me vuelvan a invitar. Seguro, carnal. Sí, para el siguiente año, por favor. Ah, es cierto. Cuando quieras, ya sabes. Comandante Carache. Gracias, gracias y espero regresar pronto. Es tu casa, es tu casa. Mario Ibrahim, nos vamos, carnal. Estuvo bien chido, ¿no? Estuvo poca madre. Está chingón abrir así el año, empezar con la banda, leyendo poesía, riéndonos, indignándonos. Un saludo a la sonrisa. Y que viva la poesía, no tenemos miedo, seguimos aquí, viva la cultura. ¡Dip! Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido, compañeros, es un placer y un verdadero privilegio iniciar el año compartiendo esta velada con ustedes, a nuestros ciberescuchas, particularmente a las muchachas, no nos dejen solos, hizo falta el elemento femenino, hombre. Demasiado tornillo. Parece el club de Toby, hombre. Pero bueno, se los perdonamos por esta ocasión, porque no se repita. Román, muchas gracias a todos. Mañana estamos aquí. Yo sé que los compañeros de Trinchera van a comparecer mañana de 6 a 8 de la noche. Y de 8 en adelante, gran programa Papel Revolución de los compañeros del Frente Oriente. Aquí los esperamos mañana. Y la cazuela, ¿no? La cazuela de 4 a 6, que yo creo que ya la vamos a raspar porque ya el recalentado ya como que ya empieza a aburrir. Entonces, mañana nos vemos aquí con el chef Jorge Silva, sí, claro. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad a todas y todos. Ya vamos caminando rumbo al primer año de Palabras al Poder aquí en Nuestra Voz Radio. Y pues muy contentos de iniciar el año entre compañeros, entre camaradas. Y si era el compañero Román, no sé cuál vaya a leer, pero ojalá que se aviente el de Luna, que se aventó hace rato. No, tú dices del cantadito, ¿no? El cantadito, no. De una vez ventílate aquí, carnal, que también le haces eso. No, la verdad es que ahora ando mal, voy a afinar y sí para la próxima. Muchas gracias a Román, pero, el maestro de los controles. Déjame una para comadre, aunque sea. Pero lo que sí es que, bueno, ese rato pensaba leer uno del compañero Nasir Kavani, que es un poeta sirio ahí también de la resistencia palestina. El texto se llama Fatah, pero pues ya nada más queda leer uno. Y voy a compartir mejor, dedicado a la compañera Luna Flores, no el que Esteban dice que yo compuse y que está chafón, sino más bien el que le leímos a dueto ese rato, que es el de el poema número 14 de Poemas Panfletarios. Uy. Ha muerto María Félix. Pero léelo completo porque ya lo leímos. Sí, es que no, hubo una equivocación ahí. Sí, dedicado a esa otra mitad de mi cielo, dice Martín Martínez. Y pues en especial para la compañera Luna Flores, que está ahí tras las rejas de la represión, ya pronto va a estar acá afuera, por las buenas o por las malas. Eso es algo que escuche bien este imbécil gobierno. De Martín Martínez, fue el poema 14. Antes de que empieces, que yo tengo la duda, porque nosotros tengo la certeza de que se ponen a monitorear el programa de Frente Oriente. ¿Creen que también los pongan acá los funcionarios a escuchar el nuestro? Ojalá, ¿no? ¿Cómo no? Estaría súper chido. Sí, ¿no? Está bien chido, ¿no? Sí, imagínate, los cobras. En una vez hasta les gusta. Bueno, yo creo que mi corazón, furias y penas, güey. Sí. Pedro Bello. No, porque que les guste pues yo creo que esos compas informan bien, ¿no, güey? Entonces están viendo hechos, ¿no? No, pero... Pero en este momento... Imagínate ahí al buen policía reportando, no, pues es que leyeron uno de Neruda. Mi jefe, acabamos de detectar que tienen como autor intelectual al Pablo Neruda. Uno que es parte, uno que es parte. Casi se leyeron varios de Pablo Neruda, entonces sí, ya les salvamos la chamba. Ahí está uno de los 12 integrantes del Frente Oriente, el Pablo Neruda. Pero sí, ya ahora sí, vámonos porque... No, o sea, alcanzar metro, son 20 para las 12. Vámonos porque sí, nos vamos. Diga porque además a lo mejor lo cierra Mancera. No sé, nada más por joder. Casi no se le da. Mancerdo, por favor. Mancerdo. Bien, dice así.

arco, movimiento, una cosa así. Y creo que otra vez estoy haciendo tiempo, como que está fallando el asunto. Es la venganza. Pero pues le sí, recordamos mientras las vías de contacto. No, no, no. Para las 12. Y felices 20 años de rebeldía, Palizeta. Claro. Vale. Simón, gracias. La voz problemática. Bien, ahora sí nos vamos. De nuestra voz radio. Con este tema de Arcu y. Hasta después. Adiós. Palabras al poder. Voces silentes. En un terreno sobrevaluado por sus habitantes más nobles y centrados. Ellos podrían hablar con el más allá del que tanto se habla en el legado de Joaquín Trincado. Y yo podría vivir hasta el atardecer galáctico sin sufrir, sin unir piedras en el hígado. Podría aguantar mil años parados cargando las penosas costras de este mundo agraciado que se han acumulado desde que los ciudadanos olvidaron que los poderosos viven para matarnos. Y hasta podría perdonar a los bastardos, vástagos de esa casa opresora, con tal de cohabitar en un sistema que está en contra de la ruña y la avaricia que gobiernan muchos kilómetros a la redonda. Pero al final la libertad de todos parece depender de unos cuantos zorros y rostros cegados y aturdidos por los sentados que caen de los estratos. Por ello trato de ser un lector letrado que no medite en mezquita ni en capillas para no perecer atado. Y con el arco y con mi arte represento a los prados maltratados y retacados de cargos y estados que repudian a la retina, que divisan sin asco a los inadaptados, imaginados. Y no habrá moribundos esclavos envenenados que ridiculicen a mis raps más iluminados. Cuando escribo por mero relajo y mucho menos hablo en vano. No, no, esta sería familia. Cosas serias donde retosa lo sublime de la historia, jubilosa la retórica memoria, descrita hipócrita la conducta filantrópica, en la indomicia gentilicia de la América, contra descendientes de la sangre indígena, todo por el todo hasta dejarnos sin nada, cadenas que condenan estas tierras, tejidos que van hilando desacatos, tecnócratas atormenta con atracos, circunstancias de emergencia, alerta roja, llegamos con rabo autogestivo y destructivo, para el mal gobierno y sus lacayos, tenemos tendencias subalternas. 100 veces venceremos, demostraremos por el siglo de los siglos. Aquí estaremos, arco movimiento sobre el parlamento. Juraremos en esto realidad y contexto. Aquí seguimos, avanzamos siempre los mismos. Necios defendiendo a Pachamama, sin cinismos, con sinónimos de Simón Bolívar a Zapata. No descartamos ningún método de lucha. Fuerzas de liberación nacional contra la mierda institucional. Fuego en las palabras, abracadabra, rompemos paradigmas. Tenemos testimonios y demonios de conductas de condición. Para ellos conciencia, somos metáfora, matemáticas, ilustrados, hip hop como filosofía, que desconfía de falsas guías. Venimos fuertes como Afurra, dentro de su retrospectiva en la misma tinta. Rap, revolución, acción y poesía. Palabras al poder. Palabras al poder. Voces. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia,